Una de sus obras marcó el nacimiento de un nuevo género literario, bautizado en honor a su título. En ella analizaba los males de la sociedad de su época y plasmaba el sueño acariciado por el hombre de una sociedad ideal, justa e igualitaria. Su tenaz empeño de seguir los dictados de su conciencia condujo a la muerte a Tomás Moro. Pero su final resultó ser el comienzo de su inmortalidad. El más grande pensador de la Edad Media, Tomás Moro, nació en Londres en el año 1478 en el seno de una familia acomodada. Su padre era juez real. Siguiendo una tradición burguesa de la época, a los 13 años, Tomás entró en el séquito del cardenal arzobispo de Canterbury, Juan Morton, donde continuaría su formación. El cardenal Morton, al advertir las extraordinarias dotes del chico, aconsejó a sus padres que lo enviasen a estudiar humanidades a la Universidad de Oxford. Con 14 años, Tomás aprendía los secretos de las lenguas clásicas y devoraba las obras de los grandes filósofos de la antigüedad y de los representantes del humanismo progresista. Al cabo de un tiempo, Tomás, alentado por su padre, se trasladó a la Universidad de Londres para estudiar Derecho. A los 24 años, Moro comenzó a ejercer la abogacía y, aunque prefería la filología, Tomás, haciendo gala de la típica pedantería y diligencia inglesa, consiguió dominar la jurisprudencia. El joven letrado siempre estaba dispuesto a aconsejar desinteresadamente a los que recurrían a él. Según los que lo conocían, en Londres no había abogado más generoso que él. Tomás Moro, que ya era diputado, protegiendo los intereses de sus votantes, se opuso vehementemente a la propuesta de creación de nuevos impuestos planteada por el rey. Gracias al elocuente discurso de Moro, el Parlamento rechazó la propuesta. Debido al carácter vengativo del monarca, Tomás Moro tuvo que abandonar la vida política y refugiarse en un monasterio. Allí permaneció oculto durante 6 años, tiempo que dedicó al estudio de las obras de Platón y Aristóteles y a profundizar en el humanismo. Con la inesperada muerte de Enrique VII, Moro pudo regresar al ruedo político. En el año 1510 volvió al Parlamento y durante 8 años ostentó el cargo de representante de la corona en Londres. Gracias a la cordial amistad que le unía a John Colet, líder de los humanistas de Oxford, y al ilustre filólogo Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro dio sus primeros pasos en la literatura. Escribió versos, epigramas y novelas. Influenciado por el humanismo, escribió La historia de Ricardo III, una crítica sobre el despótico y dictatorial reinado del monarca. El ilustre jurista Tomás Moro conocía muy bien los artificios de la ley de arrendamientos. No soportaba la crueldad con la que la aristocracia inglesa expulsaba a los campesinos de sus tierras para dedicarlas a pastos y obtener grandes beneficios con la cría de ovejas. En el año 1516, el pensador plasmó el sueño de una sociedad ideal en su obra Utopía. Vocablo que sugiere inexistencia, ya que etimológicamente significa ningún lugar. La descripción de la sociedad de Utopía, la remota isla del Atlántico, se convirtió en el primer concepto de sociedad justa e igualitaria de la historia de la humanidad. Sin embargo, Moro seguía siendo un realista. El pensador dudaba de que su sueño pudiese realizarse. Ante la entusiasta respuesta de los lectores, Tomás dijo lacónicamente: «Lo deseo, mas no lo espero». Enrique VIII, el nuevo rey, depositó gran confianza en Moro, confiándole diversas misiones diplomáticas en Flandes y Francia. Una vez que Moro se mostraba reacio a entregar una dura misiva al rey Francisco I, temiendo que el irascible monarca francés le cortase la cabeza como respuesta, Enrique VIII le dijo: «Si eso ocurre, yo mandaré decapitar a todos los franceses de Londres». A lo que Moro replicó con su característico humor negro: «Majestad, no creo que ninguna de esas cabezas encaje en mis hombros». A los 45 años, Moro fue elegido portavoz de la Cámara de los Comunes y 6 años después, Lord Canciller del Reino, la persona con más autoridad después del rey. Pero incluso después de ser elevado a la cima del poder, Moro nunca obró en contra de los dictados de su conciencia. En su vida privada cumplía a rajatabla los preceptos evangélicos. Tomás era un hombre familiar y admiró y respetó a su esposa Margaret durante toda su vida. Tomás Moro, que nunca aceptó el divorcio del rey y Catalina de Aragón, se estremeció al enterarse de que el despótico y polígamo monarca enviaba al patíbulo a Ana Bolena, su segunda esposa. Y cuando el tirano rompió relaciones con Roma, erigiéndose en cabeza de la Iglesia protestante, Tomás Moro, católico devoto, defendió la suprema autoridad del Papa. Fiel a sus principios, presentó al rey su dimisión como Lord Canciller. Acusado de alta traición, Tomás Moro, a los 56 años de edad, fue encarcelado en la Torre de Londres por orden del infame rey. Sentenciado a muerte, Tomás se mantuvo firme e incluso, momentos antes de la ejecución, demostró que no había perdido el sentido del humor. Moro dirigió sus últimas palabras a su verdugo. «Tengo el cuello corto. Apunte bien para no cubrirse de vergüenza». El rey, para demostrar su suprema autoridad e infundir miedo a sus súbditos, mandó colgar la cabeza de Moro en el puente de Londres, donde permaneció varios meses hasta que la hija del difunto la recuperó y le dio sepultura. 4 siglos más tarde, la Iglesia canonizó a Tomás Moro, y su utopía sigue siendo, en la actualidad, un ideal al que debemos aspirar, aunque todos sepamos que es inalcanzable.